amém. Hola, buenas. Buenas noches. Querría una entrada. Aquí tiene. ¿Cuánto cuesta? El único precio es quitarse los zapatos antes de entrar. De acuerdo. Bienvenido al baile sin máscaras. Pase y disfrute. Simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es. Bien, doctor Newman, ¿dice usted que todos llevamos puesta una máscara? Así es, Wendy. Todos llevamos máscara en un sentido metafórico. Con ellas reprimimos nuestros deseos más ocultos y adoptamos una imagen socialmente más aceptable. Veamos, el libro de hoy es Las máscaras que llevamos del doctor Arthur Newman. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Ustedes van a ver una ceremonia en donde... Siga mi consejo y no se vuelva a poner esa pasta en la cara. Es como esconderse detrás de una máscara. ¿Quién es usted para hablar de eso? Lleva puesta una máscara desde que le conocimos. Es muy extraño que no nos haya contado nada sobre usted. ¿Quién es? ¿Por qué no se quita la máscara de una vez? Sí, su verdadera identidad, señor Hyde. Y luego me lo voy a quitar. Oh, bienvenidos al baile sin máscaras de la Irola Irratia en general. Que estamos retransmitiendo desde el barrio de Irala en Bilbao de forma libre e ininterrumpida durante 25 años y además hacia... toda la galaxia. Doctor Flambers. Hola, Flambers. Hola, hola. Hola, oyentes y oyentes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Juanita? Conchi, Juanjo. ¿Qué tal, Maritere? ¿Estará Terry, acaso? Ay, hoy puede ser que suene el teléfono y lo hará si lo llamáis al 94-421-7060. Y bueno, que tenemos contenidos, esto es ya periodismo, Flambers. Tenemos dos cositas, una chica, actriz, que va a llamar, que es, no, que le voy a llamar yo, Valia Persic, y que hace cuentacuentos y tal. Y igual se hace alguno radiofónicamente y nos habla de sus proyectos y de por qué está por aquí. Y luego tenemos también a un grupo muy bonito, que es Rasa, y que vamos a hablar con ellos y poner unos temazos también. Sí. Baile sin máscaras. Recordamos que solo es necesario para este programa quitarse los zapatos antes de entrar. La máscara como queráis, ¿ya? Cada uno como pueda, más o menos. Pero vamos a empezar con una cosa que te va a gustar, Flamber. A ver. Un grupo... peruano, de 1965, que se dice que son los precursores del punk. Oh my god. Estuve viendo un documental allí en Isarbelch, y claro, yo mirando, pues el punk surgió a mediados de los 70, los Sex Pistols son del 75. Vamos a poner una grabación del 65. Y son un grupo pues que tenían la estética esta de repeinaditos y todos así como uniformados. Bueno, aquí el Edmond sacaría sus teorías de Tavistock. Seguramente. Pero bueno, sí, pues dale a ver qué esto. Luego los Ramones dirían que ellos son los primeros punkis, en fin, hay polémica ahí. No, porque punkis me imagino que habrá habido hasta en el Neolítico. Pero claro, como un movimiento como tal, ¿no? Vale, pues dale a ver qué dicen estos peruanos. Estos son los Psychos y el tema se llama Demolición. Vamos a ver que acabe esto y le damos un giro de 350. Vamos allá. Estos son los Psychos, tío. ¿Los Psychos? Sí, es que... ¿Psychos de psicoterapia? Escrito Psychos, o psicópatas, ¿no? También puedes pensar, pero escrito es Psychos. La verdad es que suena como psicos, psico, ¿no? Y nada, eso sí, banda de lo que habéis oído, formada en el 64 en Lima. Y sí, joder, y tuvieron éxito. ¿Tienes más canciones? Aquí no sé si tengo, pero sí tengo más. Tengo cuatro grupos de Perú ahí, todos del rollo. Pues sí que, hombre, la música era, ¿no? Pues más de la época, ¿no? Pero sí que es verdad. Italiana, pero la letra, la verdad es que transgresora total. Pues sí. ¿Y tú tenías algún flambertema también por ahí en la recámara o qué? Sí, lo que pasa es que he venido aquí de vacío, como estaba tan lleno de contenidos esto, luego se ha ido vaciando, ¿no? Porque ibas a traer un chaval que era un observador de México, de Sonora, qué movida era eso. No, gente de la plataforma Chiapas, que van a venir el martes que viene al final, a hablarnos de unas actividades que van a organizar y tal. Y bueno, Pero hemos recargado el programa. Yo creo que... Bueno, vamos, tú vete vertiendo tus... Yo voy a llamar a Valia Persic mientras pongo un poco de una intro de los Rasa, del grupo que vamos a hablar luego. Muy ¿vale? bien. Vale. Parece que hemos... la conexión ha sido establecida. Hola, Valia. Hola. Oh, hola. Muy buenas. Gracias y bienvenida al baile sin máscaras. Y a la Irola. Que... Me encanta bailar. Y sin máscara... Buah. Más. Oh, y con máscara también es divertido, la verdad. Bueno. Que tú eres actriz. Sí, soy actriz, soy narradora de cuentos. Eso es un poco el motivo que te ha traído, ¿no? Por aquí, ahora. Claro. Lo de los cuentos. Sí, sí, sí. Me han invitado a participar en un festival internacional de oralidad que se hace, pues tiene la sede en El Orrio, pero bueno, se va a realizar en varios sitios, también en Arrasate, en Basauri, Berriz, Durango. Uh-huh. Y además, el otro día estuviste por tu cuenta en el espacio Bolueta. Que está claro. Bonito, ¿eh? Ahí, ¿qué sí. tal te trataron? A gusto, ¿no? Buah, bueno, encantadores, porque claro, siento que ya venía por el festival, como no apoyar un proyecto que recién comienza, que vamos, un proyecto autogestionado, independiente, eso hay que apoyarlo. Y luego, ahora que estás con los cuentos, luego ¿cuál es la autoría? ¿Quién ha escrito los cuentos? La mayoría de los cuentos que yo cuento son de tradición oral. Se pueden encontrar en la literatura versiones, pero realmente son cuentos que no tienen dueño, que no tienen propiedad de autor. Y bueno, y también hay otros que son autobiográficos. Igualmente, tanto a unos como a otros, pues están muy versionados, muy adaptados al momento. puedes escucharme una misma historia en un sitio y otro, y puede coincidir el desarrollo, los hechos, pero cómo la cuento va cambiando según, según el contexto. ¿Y tú los has recogido por Argentina o no, en otros? Mira, he recogido algunos en Argentina, otros en otros países latinoamericanos, otros aquí en España, pero también en ese recoger he vuelto a recoger los que ya había recogido, es decir, cuentos que se suponía que eran tradicionales en un sitio, me he encontrado que también eran tradicionales en otro. Sin ir más lejos, en Espacio Bolueta, me encantó porque conté una historia que en principio a mí me llega como una historia de tradición judía, y luego resulta que cuando estuve en Colombia me dijeron que era tradicional de allí, y aquí en el País Vasco también me dijeron que es de aquí. Claro, varía un nombre, varía alguna partecita de la historia, pero la historia es la misma. Aquí en el País Vasco me dijeron que se la conoce como la historia de Don Braulio. De Don Braulio, vaya. Pues, sí. ¿Y qué? ¿Igual nos metemos directamente con un cuento y luego hablamos otro poco? Como tú quieras. Yo creo que esa puede ser buena. ¿Cuál va a ser el elegido? A ver. Pues me voy a ir, hablando de cuentos antiguos, me voy a ir a la China. Ah, mira. A la China taoísta. Ah, mira. Sí, sí. Y cuentan que en la China taoísta, en un sitio muy alejado de todo poblado, había un monasterio donde solo vivían monjes, hombres, por supuesto, y un día se encontraron justo a la entrada del monasterio un bebé recién nacido. Y pues al confirmar que su sexo era también de un hombre, decidieron criarlo y allí lo albergaron, lo educaron, lo vieron crecer. Claro, cuando el niño dejó de ser niño y se transformó en un joven y ya calculaban los monjes que estaba cerca de los 18 años, consideraron que era tiempo que conociera el pueblo, que conociera el mercado. Y entonces el joven y su maestro fueron caminando muchas horas hasta el pueblo y allí estuvo el mercado, pero aquel joven algo le llamaba la atención. Había algunas cosas que él no conocía y se le iban los ojos y además le inquietaba. Y entonces el maestro, que lo notó, le preguntó qué le estaba ocurriendo. Y aquel joven le dijo: maestro, ¿qué es eso? Y aquello otro, y aquello. El maestro, tras un segundo de silencio, le dijo: son mujeres. Si te acercas, son como tigres, te devoran. Aquel joven no quiso hablar más del tema, no preguntó más nada, bajó la vista. Y el maestro siguió esos intercambios que hacía en el mercado, pero el niño joven ya no intervenía. Y al acabar el intercambio, el maestro y el joven comenzaron a caminar hacia el monasterio, los dos en silencio, y justo al llegar a la puerta del monasterio, el joven se detuvo. Y el maestro le preguntó que por qué no entraba. Y entonces el joven, tras un segundo de silencio, le dijo: maestro, quiero ser devorado. Ole, hemos dejado aquí un poquito de suspense. Se ha acabado. Se ha acabado. Claro. Y el que se ha despistado se lo ha perdido. Que yo estoy aquí con el ordenador. ¿Y cómo, este era el, aquí le conocen como el cuento de Braulio? No, a este no. Tú querías el de Don Braulio. No, yo era por esclarecerme. Claro, no, este no. A mí me ha gustado. Sí, ha estado bien. Yo fíjate que no sé si porque hoy estoy un poco así, pero me lo imaginaba. Me imaginaba que iban a ser las mujeres y que le iban a... y que quería ser devorado, no sé si... Hoy estoy un poco... A lo mejor porque te identificas y quieres ser devorado. Pues igual, seguro que sí, puede ser. Pero ha estado muy bien. Y... ¿cuál es la siguiente actuación tuya? ¿Cuándo va a ser? Va a ser el jueves, dentro ya del festival. Uh-huh. A ver, ahora te puedo confirmar exactamente el horario. A las 8 de la tarde, el jueves, en la Casa de Cultura de Basauri. Vale. Está muy bien. ¿A qué hora? ¿Jueves? A las 8 de la tarde, y va a ser una actuación muy guapa porque va a ser compartida con un narrador catalán y una narradora de aquí, Maite Arrese, que representa al País Vasco, Arnaud Vilar de Vaux, de Cataluña, y a mí, que me han llamado para representar a Argentina. Ole. Sí. Oye, Valia, ¿podrías contarnos un microcuento también de esos que tienes ahí en la recámara? Porque luego la duración de estos, que son algunos más cortos, más largos, hay de todo, me imagino, ¿no? Claro, los microcuentos son muy cortitos y bueno, si te duran lo que duran una oración. Pero y son microcuentos lo que contáis, o sea, cuentos no. No, sí, claro que cuento, claro. Sí. Claro que sí. Microcuento en este caso, ¿no? No, claro. Le he pedido otro, porque tiene más cortos todavía. Uh-huh. Que a mí, algún programa ya hemos hecho también, así, un poco de absurdos, así son. Uh-huh. A ver. Claro, pues algún cuento, a ver, te cuento uno. Sí. Mira, él se negó escandalizado e inmediatamente aceptó. Con placer, con mucho placer. Ese sí me ha gustado. Me ha gustado mucho. Oye, y una pregunta. ¿Los cuentos estos, depende de dónde estéis o cómo estéis vosotros en ese momento y tal, no es que los cambiéis lo que es el cuento en sí, pero la manera de contarlo así, sí. ¿Varía mucho? Mucho, incluso puedes variar la palabra, las palabras, la extensión, cuando tienes realmente atrapada la atención del público. Claro, ahí entra el suspense y te vas por las ramas y cuentas una anécdota y la gente sigue esperando a ver cómo va a acabar. Claro, ahí está la interacción en directo, ¿no? Que por eso tiene que ir la gente ahí a ver. Claro, el cuento, realmente la narración de cuentos es un trabajo, es un espectáculo en directo, en vivo. El mismo repertorio contado con dos públicos diferentes, con circunstancias diferentes, hacen otra cosa, porque hay mucho de convivencia, de convivencia con la gente. Sí. Pregunta, ¿qué es esto de lo de la fábrica de ilusiones? Fábrica de Ilusiones fue un proyecto que inicié cuando llegué a España, lo inicié en el 2005, llegué en el 2004 y lo empecé a gestar como idea, pero lo inicié en el 2005. Es un proyecto que fue utilizar los diferentes lenguajes artísticos que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, que son todos escénicos, la danza, el teatro, la narración, las marionetas, la música, trabajar con músicos, todo en función de unir las artes y crear propuestas a medida, trabajando, fomentando la ilusión no en el sentido de la mentira, sino la ilusión como casi como una utopía, como eso que esos proyectos que nos hacen estar vivos, ¿no? Y pueden ser proyectos a largo plazo, pero también a veces es una vivencia, una emoción que te da fuerza para seguir. Ese era el proyecto. Pero luego eso fue derivando y desde hace año y medio me asocié con otras personas en un proyecto que creo que es aún más interesante, donde la fábrica de ilusiones se integra como una parte de ese todo, que tiene que ver con una asociación de cultura justa, que me parece que es muy necesario, no solamente en lo que es el Estado, sino en el Estado español, sino creo que en Europa y preguntas más en el mundo, que nos empecemos a unir a todas las personas que estamos interesadas por la cultura alrededor de crear una práctica de cultura justa, así como existe hoy en día conceptos como el comercio justo, como la producción ecológica, que son propuestas que cuidan el impacto y los valores que se promueven. Creo que hace falta reflexionar y sobre todo practicar. ¿Cómo se llama esta asociación? La asociación se llama A Poco a Poco Asociación de Cultura Justa. A Poco a Poco. Y un poco porque también este sentimiento de que los artistas muchas veces son como una mercancía, ¿no? Utilizados para sacar dinero y para vender, ¿no? Claro, se ha utilizado y cada vez más se utiliza la cultura como una mercancía económica, digamos, para generar recursos financieros, pero también como una mercancía política, como una mercancía ideológica. Entonces, desde lo que estamos trabajando y tratando de consensuar y ampliar y difundir, lo primero que nos planteamos es pues la ética de la cultura, ¿no? O sea, no dejarla de lado, ser pues democráticos en un sentido real, plurales, trabajar con la interculturalidad que hay en todos los ámbitos, que no se puede negar, una propuesta cooperativa, independiente de los intereses económicos y de los intereses políticos, apoyando circuitos y espacios independientes que ya hay, facilitando que haya nuevos, la circulación de la información cultural para nosotros también es muy importante, que salir un poco de los tópicos, de los lenguajes artísticos específicos, quiero decir que se puedan integrar los lenguajes artísticos sin miedo a hacerlo, sin esto que suele ocurrir en los circuitos. No, es que este circuito es solo de teatro, que este circuito es solo de tal cosa. Pues apostar por la integración de las disciplinas o no, mejor dicho, por quitar las fronteras, que todo se pueda integrar. También nos interesa mucho trabajar lo que es la autogestión de los derechos de autor, que es la herramienta, una de las herramientas fundamentales para esta mercantilización de la cultura. Jolín, Me voy a poner a investigar lo de a poco a poco, ¿eh? Tenéis mucha chicha por lo que veo, ay. Sí, estamos empezando, vamos, lo que te digo, llevamos año y medio con esto y vamos a poco, porque sabemos que queremos mucho y eso no se puede hacer de una vez. Vale, ¿y tú ahora estás viviendo en España, por aquí, Euskal Herria o no, Argentina? ¿Dónde estás? Desde hace un año estoy viviendo en el sur, en Murcia, pero no vivo en ciudad, también es parte de las personas que estamos alrededor de a poco, que hemos decidido dejar la ciudad para irnos al campo, porque también buscamos la autosuficiencia. Entonces, pues poco a poco vamos teniendo huerta. Sí, tu propio discurso de antes, ¿no? Pues eso, llevar a donde hay menos, ¿no? Claro, a la vida, rescatar también la vida rural, trabajar cada vez más con energías renovables, cada vez menos contaminando y moviendo todo lo que mueve, dándole fuerza a todo lo que mueve el petróleo. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, que estás ahí viviendo, sin más, ¿no? Sí, estamos viviendo, estamos, pues eso, poco a poco alimentándonos, intercambiando, además... Allí de manera, nos hemos integrado a una red de economía alternativa y solidaria, pues consideramos que también la cultura tiene que estar al alcance del que no tiene dinero, pero que sí puede, que sí tiene mucho para dar y para intercambiar. Nosotros trabajamos con monedas locales, intentamos hacer poco a poco sinergias con otras entidades que van en caminos similares. Sí. Por aquí, no sé, me estoy recordando a una gente de Asturias que son Ramas y que yo creo que al final os vais a enlazar también de alguna manera, porque pues hacen bancos de trabajo, bancos de semillas y bueno, al final intercambiar, y uno intercambia arte, otro intercambia aceite y... Y ahora que estás de girilla por aquí de lo tuyo con los cuentos. Sí, claro, y además Ya no, por eso te digo que esto, lo de Fábrica de Ilusiones, ahora se integra poco a poco, porque realmente los beneficios de que antes tenía de manera individual, ahora van directamente a la asociación. Yo lo considero como una parte del trabajo dentro de la asociación, y porque eso es lo que nos da un poco el poder seguir gestando cosas. Vale, oye, pues Valia, igual ya vamos acabando. Molaría acabar con un cuento. A lo mejor nos despedimos ahora. Te doy gracias por habernos aquí informado de tantas cosas en tan poco tiempo. Sí, además te has explicado muy bien y así de agudo. Sí, tenemos gusto. Aquí información de poco a poco. Narradora. Asociación cultural, para el que quiera mirar. También luego está el Festival Internacional de la Oralidad, que es donde vas a actuar el jueves en El Orrio, ¿no? No. El jueves estoy, no, El Orrio el jueves no estoy, estoy en Basauri. En Basauri, sí. El viernes estoy en El Orrio. Vale, pues ¿qué? ¿Hacemos un cuentito y luego ya pongo una musiquita? Perfecto, perfecto. Vale, pues muchas gracias, vale, a ver si nos vemos por ahí en directo. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, digo, hablo en plural porque no estoy sola, porque trabajo con otras personas. Y bueno, antes de decir un último cuentico, deciros que si queréis informaros, pues a poco tiene una web, es muy sencilla, apocoapoco.org. Vale. Y bueno, el último cuento, pues todos conocemos Las Mil y Una Noches, esa historia que muchos escuchamos hablar de ellas y pocos hemos leído completa, y todos conocemos la historia de la lámpara de Aladino. En alguna versión seguro que la hemos escuchado, de aquella lámpara que frotándola aparece un genio y concede 3 deseos a un pobre muchacho. Pero poco se habla en las versiones oficiales de Las Mil y Una Noches de los genios deslamparados, que hoy llamaríamos desahuciados, claro. Estos genios que no tenían lámpara ni sitio donde vivir, andaban deambulando, nómadas por el mundo, y concedían deseos a quienes los frotaran. Y dicen y cuentan que habían algunos tan agradecidos que según donde les frotaras, podían concederte hasta 100 deseos. Que está sonando ahora son los Rasa. El tema se llama We Are Friends. Dura 12 minutos. Lo vamos poniendo de fondo. Bueno, de fondo, ¿no? De presencia, adelante. Lo ponemos adelante y mientras yo les llamo por teléfono de fondo. Okay. pues ¿será cierto que está Leandro aquí al teléfono? Sí, aquí estamos. Oh, aquí estamos. Es cierto, jolín. Hoy dos llamadas hemos tenido en el baile sin máscaras. Y, joder, qué maravilla, qué bien funciona. Gracias, Leandro, por estar aquí. Nosotros nos lo decimos todos. Sí. Leandro. Nos damos ánimos nosotros mismos. Que, oye, me pasó la música vuestra, Mele, una amiga, y dije, joder, sí, y esto. Y luego me decía, pero que son de Madrid esta gente. Y dice, que sí. Y digo, joder, pues qué nivelón. ¿Cómo ha empezado esto de Rasa y quiénes sois? Pues, la verdad que Rasa empezó totalmente en otro rollo. Empezó siendo un trío de swing. Uh-huh. Y nada, con el tiempo pues encontramos un camino más por el lado flamenco, indio y más música étnica, música del mundo. Uh-huh. Nos encontramos ahí justo con un tablista de la India también. Sí. Y así surgió Rasa. Ahora el grupo ha cambiado totalmente. ¿Qué formación tenéis ahora? Así más o menos, porque me imagino que igual también a veces o la tenéis fija ya. La formación. Ahora está ¿Qué fija, ¿qué instrumentos preparando tenéis? Disco nuevo. Pues ahora sigue un tablista, hay otro, un percusionista, pero ha cambiado el percusionista, uh-huh. que tiene un set como más percutería, le dije. Sí. Uh-huh. Y la violinista sigue, pero se ha agregado también Juan Carlos Aracil, que es un flautista. Ajá, y luego tú bueno, ese es el flautista del bicho, no sé si lo conocen. Ah, vale. Uh-huh. ¿Y luego tú qué tocas o qué? Pues yo soy el guitarrista, uh-huh. yo toco la guitarra y ahora estoy ahí metiendo unas vocecitas también. Vale, y luego el disco este, de momento tenéis uno, ¿no? Que se llama así, Rasa. Sí, bueno, sí, y le pusimos live porque, bueno, es un concierto en vivo, en realidad. Uh-huh. Sí. Ah, vale, es un concierto, ole. Joder, pues suena muy bien. La verdad. ¿Y cómo, para encontraros así en la web o así, cómo se hace? Pues muy fácil, rasamusica.com. Rasamusica.com. Vale. Exacto. Y en el Facebook también tenemos página, que también es Rasa Música. Uh-huh. Y ole, bueno, muy bien. Pues, en la página web se pueden descargar el disco gratis también. Ah, pues ole. Es que lo diréis. Oye, que ya estoy maquinando. ¿Vosotros os gustaría veniros a Bilbao algún día a tocar? Claro, encantadísimo, vamos. Porque yo te conozco, pues, por aquí, uno en el barrio de Irala, está el almacén, que son, uh-huh. y luego hay otro espacio, el espacio Boleta, que hemos hablado antes, que son dos sitios autogestionados, pero que ah, la verdad que pues, bueno, pues se pone una entrada y eso es para los músicos y así, y son precios populares y tal, y ambos sitios yo creo que, con uno he hablado y yo creo que les gustaría que os vinierais para acá, así que lo podemos mover. Genial. Y encima el concepto este autogestionado, la verdad que aquí hacemos muchas veces un concierto, se llama concierto circular, uh-huh. que es un concierto que parte de una idea un poco así ideológica, podríamos decir, sí. del concepto de unidad y de sentirnos responsables a la hora de, tanto el espectador como el músico, a la hora de uh-huh. pues, que la música siga viviendo, ¿no? Porque encima en estos tiempos que está duro. Uh-huh. Y hacemos un concierto en forma de círculo, ajá. ¿no? Con la gente todo alrededor y junto a nosotros, uh-huh. y presentamos un espectáculo que estamos haciendo que es con baile, baile flamenco y katak, una danza india. ¿Eso en el centro del círculo o fuera? Sí, en el centro del círculo, sí. Donde está toda la energía autogestionada, reconcentrada. Olé, pues... Sí, total, porque en realidad también surgió de la idea de que cuando ensayamos, lo hacemos en círculo, uh-huh. y la verdad que se genera algo lindo, ¿no? A mí me gusta mucho una claro. muy fuerte. Sí, porque como músico ensayas así y luego haces un concierto que no ves a los músicos y al final te pierdes, ¿no? Muchas veces dices, sí, te falta ahí... Sí, bueno... Uh-huh. Sí, y sobre todo también esta cosa de la separación del escenario y la gente también, entonces buscamos ahí como uh-huh. hacer algo así, una propuesta diferente. Uh-huh. Y luego hay alguna canción que alguien canta por aquí, sí. es la de Tierra, a ver si podemos escuchar un poquito así de momento. Vale. Ahora seguimos, Leandro. Vale. Bonito. Jolín. Sí, bonito. Y... bueno, tardó en entrar la voz, ¿eh? Dije, uy. Sí, es que... ¿cuándo entra? Ya, yo igual, la verdad. Pero bueno, iba a llegar tarde o temprano. Como sí, sois trance, pues no pasa nada. Estáis ahí, está la cosa latiendo y bueno, yo la verdad es que molaría veros si... Seguro que... Sí, sois un grupo de ver en directo, ¿no? Ahí, cuanto más íntimo, ¿no? Pues parece que mejor y todo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Incluso en ese disco hay muchas cosas que salieron en ese concierto. O sea, que no, que han surgido de, ya, seguro, claro, de improvisar. ¿Eh? Vamos ahí. Pues mira, y encima pues una grabación ahí buena. Sí. ¿Y que tenéis algún conciertillo ahora así en mente? Sí, justamente el concierto este de en el sitio este autogestionado, que es Vaciador 34. ¿Cómo? Aquí en un sitio de Madrid. ¿Sí, cómo se llama? Y hacemos este Vaciador 34, que es en la calle Matilde Hernández 34. Uh-huh. Y es un concierto, bueno, es el concierto circular este que hacemos con el baile. Uh-huh. Y es el 25 de mayo, así que... El 25 de mayo, que justo sí, habéis elegido una luna llena, ¿no? Me parece que cae ahí. Sí, bueno, mira, sí, sí. No lo sabía. ¿No? Yo creo que sí. Y, jolín, no sé qué iba a preguntar yo más. Sí, porque la cosa de moveros y tal por ahí, de momento está mal la cosa, ¿no? De salir de ahí y tal. No, bueno, digo, para que os hagáis una visita. Verano... Sí, bueno, de momento, lo que pasa es que también ha cambiado el grupo, entonces hicimos un parón y vamos a presentar también muchas cosas nuevas, porque estamos con el proyecto de grabar un disco nuevo dentro de muy poquito, con la agrupación nueva y con temas nuevos. Y, o sea que ahora estáis por la grabación. Un poquito más elegante, ya hago de estudio y todo el rollo. Vale, que pues... Yo doy por buena la entrevista. Yo creo que nos podemos despedir con Si quieres decir algo más. Sí, si quieres decir algo a la galaxia en la que estamos, pues no, aquí está. Que ahí estamos, que cuando quieran, ya saben. Vale, pues ya. Estaremos al tanto, a ver si que tengáis suerte en la grabación y que vaya para adelante. Ya estaremos ahí al loro. Nos vamos a ir con el Indian Trip. Oye, eso era una pregunta, que si habéis estado viajando por ahí. Pues, bueno, el tablista es de la India y el percusionista también ha estudiado ahí. Ajá. El tablista que está ahora no es de la India, pero también ha estudiado. Yo la verdad que no. En realidad vine aquí a España para estudiar flamenco. Vale. Me encontré así con otras cosas en el camino. Ole, pues muy bien. Pues venga, Leandro, pues gracias y nada, hasta otro día. Gracias. Venga. Abur. Hasta luego. Chao. ¡Opa, Libana! Al gravitar rotando. Flamber, hemos llegado al... ¿A dónde? ¿Qué hora al es? Apocalipsis. Bueno, nuestro reloj siempre está a las 10:30, lo puse ahí un día y sigue ahí. Nuestro reloj siempre está empezando y siempre está acabando este programa del baile sin máscaras. Estamos en La Irola. ¡Qué programón hemos hecho, ¿no? Sí, sobre todo tú. Estás que lo tiras, que despliegue de medios. Bueno, más que yo, ellos. ¿Qué programa nos han hecho hoy? Sí, bueno, claro. Joder, pero bueno, tú les has buscado, les has llamado. Todo joder, hay que decirlo. Pues yo creo que no, nos los traemos al almacén, ¿eh? Hombre, a ver qué... Esto no lo traemos. Yo creo que estos tienen que ser medio hippies, por lo menos. Eso sí. A ver si les pagamos... Habrá que tratarles bien, porque... Hombre, eso sí. Pero, joder, tocan muy bien. Sí. Pues, oye, que tengo aquí un poco de agenda. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues sí. ¿Qué pasa con la luna? La luna está descendiente, ¿eh? No tengo ni por idea. Por lo menos. Estoy perdido. ¡Oh! Los últimos compases del baile sin máscaras. ¡Qué regocijo! Voy a poner, pues esto es lo de la semana que viene, la plataforma de Chiapas, que van a venir estos chavales a presentar una, bueno, a anunciar una fiesta que van a hacer el día, bueno, voy a poner la cuña, que la han hecho ellos, y me quito de meter la gamba, como siempre, lo pongo, mira. Vuelve la Zapajaya. Fiesta zapatista en el Gasteche Saspicatu de Bilbao. A las 8 vídeos muy chingones. A las 9 cuentacuentos del subcomandante Marcos. A las 10 cantautor sorpresa. A las 11 un acto político. Etorri Bilbora Zapatisten Aldeko Festara. Habrá música, tacos, sorpresas. Y mucho más. A partir de las 8 en Saspicatu. 20 de abril, Zapajaya en Bilbo. Pues ya sabes cuál es el cantautor sorpresa, creo que va a ser el amigo Borja, ¿eh? Que tiene un bolo en Zabalburu a las 12 y dice que quiere ir allí a las 9. Va. Ah, va a estar a todas, ¿no? Sí, y a ninguna, quizá, Borja. Ah, Borja va a tocar mañana. Me ha pedido la guitarra, que la tiene estropeada. Y que yo creo que va a ser ahí en la calle paralela a Artecalle. No me ha hecho cuña de su concierto, entonces no puedo anunciarlo bien. No, para el otro lado, que hay un barcito ahí donde está tocando últimamente. Yo creo que es ahí. ¿Y qué más? Un poco de... Bueno, luego cuando acabe el programa pongo la otra de las brigadas. Van a estos de la plataforma, tienen como... Brigadas, taller de brigada. Vaya, ¿por qué lo voy a explicar mal? Voy a poner la cuña, joder. Traigo mi caballo, traigo mi tractor. No soy delincuente, soy trabajador. No soy un ladrón, no soy un asesino. Trabajo la tierra, soy un campesino. ¿Quieres ser brigadista en Chiapas? Apúntate al taller de formación para observadores y observadoras de derechos humanos en comunidades indígenas. Será el 18 y el 19 de mayo. En Sirica, calle Ronda 12, en Bilbo. Para más información, chiapas@nodo50.org. O al teléfono 617-2207-18. Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas. Chiapas Equicó, el Cartazún, Plataforma. Y miré que son unas tierras de primera, donde hay agua en abundancia. Pues ¿cómo no va a haber agua así? Si es el vaso del lago de Texcoco. Agua que se puede tomar, donde se siembra hortalizas, maíz, frijol, Tienes que sacar hasta a las 10 el próximo programa, ¿no? Bueno, no sé si traerán al mariachi. Pues, ¿qué? ¿Nos vamos, Flamber? Sí, igual sí, ¿no? Sí, voy a poner un temita. Esto que está sonando es de Akron Family. Ha habido mucha información hoy. Tenemos mucho trabajo todos. Recorrido gracias. por la música y las artes. De aquí y de allá. Bueno, pues gracias a todos, todas. Y hasta la semana que viene. Venga. Irola y Radio. Irola, emitiendo para toda la galaxia. Desde Irola con amor, Irona y Radio. Desde Irola con amor, Irone y Radio. Irola y Radio. Irra. Irratia.